Eso es la pasarela. La pasarela del canal que surte de agua a la central. Que entonces venía muy poca agua, estaba el canal prácticamente vacío. Hicieron un pantano pequeñito para poderse surtir. Y ahora, gracias al pantano de Boñar, de Begamián, tienen el canal completo. Es una central, señora central, porque tiene mucho surtido del agua.